12 y 33 minutos, como les anticipamos anteriormente, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local, novedades en relación a la gestión municipal, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Vamos a intentar ir con novedades, con un amplio repaso a temas que evidentemente son de interés de todos los ubriqueños, así que sin más, pasamos a saludarle. Manuel Toro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, alcalde de todos los ubriqueños. La verdad es que vamos a ir enseguida con temas directamente relacionados con lo que es la gestión en sí, con lo que son problemas que puedan afectar a los ubriqueños y demás, pero antes un anuncio muy llamativo y sobre todo para los aficionados al fútbol, que con los éxitos de la selección española, la verdad es que fuimos todos, ¿no? Ubrique también se volcó en la calle con esos triunfos del Mundial o la Eurocopa. Y digo esto porque hablo ahora de fútbol, bueno, porque parece que vamos a tener esos trofeos la próxima semana en Ubrique, ¿no? Sí, hemos hecho gestiones con la federación y el jueves tendremos la Copa que ganó España del mundo y la Eurocopa también. Así que hemos hecho gestiones, llevamos tiempo también gestionando este tema. Y hace cuestión de unos media hora más o menos, que estaba también el concejal haciendo gestiones y ya nos han confirmado que el jueves tendremos aquí en Ubrique pues la Copa del Mundo y la de Eurocopa. Lo que estáis viendo es el lugar exactamente donde se va a exponer, sobre todo por temas de seguridad, ¿no? Que siempre es un aspecto a tener en cuenta. Sí, no, eso lo estamos ultimando también esta mañana, hombre, para que también todos los ubriqueños que quieran pues puedan pasar a ver las dos copas y creo que también es un evento para aquellos que les gusta el fútbol, que hemos hecho también las gestiones, que nos ha costado trabajo, pero hemos conseguido tenerla aquí para que los ubriqueños puedan ver las dos copas, la Copa del Mundo, la original, y también la de la Eurocopa. Imagino que gestiones directamente con la Federación Española de Fútbol, porque esta copa la verdad es que lleva un recorrido tremendo por toda la península ibérica y bueno, habrá muchísimas poblaciones detrás de que lleguen a su localidad y se pueda exhibir, ¿no? Sí, no, la gestión tiene un montón de llamadas, no es fácil traerla, ¿no? Porque ya llevamos bastante tiempo también haciendo gestiones y bueno, nos ha dado resultado ya esta semana después de la... Debe seguir también las llamadas telefónicas y todas las gestiones. Mira, pues también nos ha salido bien esta semana el tema y la tendremos aquí, sin duda, por las gestiones que hemos hecho. Nos han dado su fruto y por lo cual tendremos las copas originales del mundo y la de Eurocopa, si no me equivoco. Bueno, pues por tanto ahí queda esa noticia, ya decimos, curiosa y llamativa, ¿no? Las copas del mundo y Eurocopa, recientemente, bueno, pues ganadas por la selección española, que van a visitar Ubrique, van a estar el jueves próximo, 31 de enero, en nuestra población, aunque ya iremos señalando exactamente en qué escenario, aún por sí, determinar. Tenemos que ultimar cuál sería el escenario más adecuado y ponerlo para que todo el mundo que quiera pues la pueda ver. Me imagino que sobre todo intentar que de un lado sea un sitio bastante accesible, que pueda albergar un buen número de personas, pero también con ese aspecto de la seguridad que la que no haya ningún tipo de problemas. Exactamente, sí, estamos viendo a ver cuál sería lo más adecuado y posiblemente, no sé, al final a lo mejor podemos tener allí en el polideportivo, como te digo, vamos, estamos ultimando estos detalles para que con la misma federación y que sea el sitio más aceptable para que también pues haya también bastante afluencia de personas que quieran verla. El horario, por cierto, de visita va a estar desde por la mañana. Sí, yo creo que será de mañana y tarde. Vamos ultimando esos detalles. Aprovechar toda la jornada, sobre todo para todos aquellos ubriqueños que quieran verla y además echarse una foto con los trofeos, imagino, y demás. Exactamente. Bueno, pues esto como noticia curiosa y llamativa a la vez para comenzar los trofeos de la Eurocopa y del Mundial de España conseguidos para la selección el jueves próximo aquí en Ubrique. Ya diremos, en cuanto que tengamos esa información, horarios exactos y también el escenario donde se va a exponer. Eso de un lado, vamos ya con temas que, por ejemplo, hacen referencia al Instituto de Empleo y desarrollo socioeconómico y tecnológico, porque si no me equivoco, el director de esta institución, de la Diputación de Cádiz, está visitando hoy nuestra localidad y hay varios asuntos que se están abordando junto al ayuntamiento, ¿no? Sí, vamos, ya hice una visita que fue bastante positiva la semana pasada, creo que fue, o la anterior, al final de semana, con el director del IDT. Le dije que viniera a Ourique para las subvenciones que le había hablado. Va todo, gracias a Dios, pues, con buen pie, y posiblemente va a sacar esas subvenciones. Y ya anteriormente había hecho también gestiones con el director del IDT, que está aquí en Ourique, y conseguimos con ello el tema de EOI, que es el curso de innovación que se está dando a través del centro tecnológico. Y también he estado hoy también porque estamos hablando también de varios temas, como era una subvención que desde el IRT, de fondos europeos, nos puede dar para que van dirigidas a mejorar zonas industriales. Otro tema también que estamos viendo, eso de la zona industrial, posiblemente, si puede ser el tema, podrían ser 170.000 euros para mejora de iluminación y, como digo, y otros temas también para la zona industrial, que serían posiblemente 170.000 euros. Estamos también cerrando la mejora que es competencia de la Diputación en cuanto a carreteras al pantano, porque le planteamos también, a ver si es posible, poder sacar un importe de 200.000 euros y consiguiéramos mejorar algunas zonas que van a la competencia de la carretera al pantano, que hay algunas que hay estrechamientos que se van a mejorar. Pero también estábamos tratando con el tema de que con ese dinero poder, a ver si era posible, que hay que pedir primero el permiso a la Confederación, para unir las dos carreteras del pantano. Sí, una demanda además desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y un problema cuando el pantano llega a determinado nivel, el corte que se produce de esa carretera, ¿no? Sí, sí, la verdad es que creo que no están por la labor, y precisamente estoy ahora mismo en la calle, estoy con él viendo los diferentes sitios y que él lo vea directamente, porque de verdad está muy interesado y ojalá saque esa subvención adelante. Y con esos 200.000 pues podemos posiblemente hacer la unión de las dos carreteras allí en el mismo campamento juvenil, y también arreglo en las carreteras que son competencia de la Diputación. Esto es sobre temas que se están abordando, por tanto, en el día de hoy con el director del IEDT. Vamos con otro asunto que parece que sí que están cerrados definitivamente. También estamos tratando también que tienen otro tipo de subvención para turismo también. Estamos viendo también otros importes, de posiblemente de 40.000 euros, y también me estaba comentando el director del IEDT también, que ahora lo vamos a ver esta mañana. También va a haber una promoción que se va a encargar la Diputación en cuanto a, de cara a los pequeños comercios y autónomos, para dar más, crear su página web y dar más difusión, de los comercios de Ourique. Pues son los temas, por tanto, que se han abordado junto al director del IADT. Vamos con otros temas, si te parece, y en ese sentido, bueno, pues a través de fondos del Profea, parece que esto sí que ya es definitivo, se va a poder dar respuesta a una demanda importante de vecinos de la zona de nueva urbanización en Ourique, pero en general de todos los ubriqueños, como es la continuación del acerado desde la Fuente de San Francisco hacia lo que es esa nueva zona de urbanización, ¿no? La verdad es que había un tramo de carretera en la que no existe acerado, y por tanto una demanda importante por temas evidentes de seguridad y demás. Parece que ya hay fondos para que se puedan acometer esas obras, ¿no? Sí, además esto lo más o menos lo cerramos allá en el tema, porque se lo comunicamos por el sería el concepto y la denominación. Entonces el Profea para el año que viene vamos a meter esa obra que estaba demandando tanto los vecinos. Era de la Fuente San Francisco. Conforme bajamos la Fuente San Francisco, yo le había planteado a los técnicos que nos metiéramos en la parte izquierda conforme vamos para abajo, pero no es posible porque tendríamos que perder mucho tiempo en permiso de la Consejería de Medio Ambiente, Parques y demás, Entonces el proyecto ahí de hacer de la Fuente San Francisco hacia abajo, vamos a plantear una acera que irá por la parte derecha para que los ciudadanos vayan andando en una en aquella zona, habrá que ensancharla, con el objeto de que los ciudadanos que vayan a andar vayan por esa acera que vamos a realizar, que llegará hasta el Lidl, y del Lidl también vamos a ampliar la acera que está hecha, que está en malísimas condiciones. Esa se va a ampliar bastante, con el objeto también de poner banco durante el camino y mejor iluminación, porque la parte que estaríamos, que queda de la carretera, que está en malas condiciones, también estamos en el proyecto que está haciendo el arquitecto, estamos planteando ampliar la acera, mejorar la iluminación, embellecer la zona verde en condiciones y también incluso posiblemente en los huecos que quedan hacer aparcamientos que se pueda aprovechar bien alquitranado o bien hormigonado para que se pueda aparcar en esas mismas zonas también. Eso sería en el tramo entre, para que todos nos entendamos, entre el Lidl y el hotel. Y el hotel, exactamente. El hotel Sierra de Ubrique. Bueno, pues... esto está confirmado porque el Profea sí ha sido un tema que ha aprobado también, y el proyecto del Profea para 2013 va a ser ese, que le meteremos mano en cuanto todo esté aprobado, finalizado y nos hayan dado la confirmación. Sería la parte derecha, por tanto, como nos comentas, todo ese tramo desde la Fuente de San Francisco hasta el hotel, siempre por la parte derecha, por donde, por tanto, va a haber una acera principal, ahí por donde se aprovecharía para que haya una especie de paseo. Sí, va a ser la parte derecha también, porque sobre este tema también estuvimos hablando ayer en las comisiones informativas, que fue una propuesta del Partido Socialista, porque también ahí tenemos que mejorar el tema de pintado de paso de peatones y otras mejoras ahí, porque van ahí también los vehículos muy bien, de forma muy rápida, muy ligera, y queremos también poner ahí una serie de obstáculos que no vayan a tanta velocidad y que no se la juegue el ciudadano. Así que un poco convertir en lo que ahora mismo, por las características que tiene, parece más una carretera, en algo más urbano, algo más, bueno, que en definitiva suponga una menor velocidad. Sí, claro, poner eso más adecuado, aparte de que de la mejora, pues yo creo que lo agradecerán los ciudadanos que van a pasar por esa zona, que le vamos a dar un cambio total a esa zona, que está en malísimas condiciones. Sobre todo porque, bueno, es una zona muy transitada, ¿no? Por no solo las personas que van a echar un paseo, van a hacer deporte, sino los propios vecinos que, bueno, no pueden ir en coche o van a pie entre lo que es ese nuevo núcleo de población y Ubrique, ¿no? Exactamente. Pues eso, por otro lado, insistimos en lo que se refiere a la mejora de acerado, también de iluminación, por tanto, según nos has comentado, ¿no?, de ese tramo entre la Fuente San Francisco y el hotel, ¿no? Exactamente. Y que se incluirá dentro de los planes Profea 2013 en nuestra población. Más novedades en las que estáis trabajando, según me comentabas, por ejemplo, en el caso de la piscina, en lo que es el restaurante, ¿no?, que en su momento estaba abierto allí en esas instalaciones de la piscina municipal. Parece que ya lo anunciabas hace un tiempo, aquello necesita alguna reforma, pero bueno, en definitiva, licitar ese edificio para que vuelva a contar con un restaurante, ¿no? Sí, exactamente. Dado el resultado también positivo que ha dado el haber licitado, y que hoy hay una persona que creo que a la gente de Ubrique que le ha gustado mucho el cambio que le ha dado a la venta del bar de allí de Ocuri, que se licitó, se presentaron 10 personas. De las 10 personas que presentaron, solamente él pues entregó toda la documentación, y la verdad, pues mira, es un bar que estaba allí dejado de la mano de Dios, y se le ha dado un cambio, y ahí hay una familia que está viviendo ahora mismo de eso, y lo mismo queremos hacer, y por lo cual también quisiera aprovechar también los medios para decir que aquella persona que esté interesado en coger el tema del restaurante de la piscina, que nos entreguen las diferentes instancias, porque queremos abrir las puertas abiertas para que aquellos que estén interesados puedan ver la cómo se encuentra ahora mismo, en qué condiciones se encuentra la piscina, y sacar un pliego de condiciones que ese restaurante pues se ponga a funcionar igual que se ha puesto la venta de Ubrique, que creo que lo están llevando muy bien y a la gente de Ubrique les ha gustado el servicio que está dando. Y lo mismo queremos hacer, que la piscina pues esté también funcionando y abierta, y que oye, haya personas trabajando ahí y que se le pueda dar un servicio más a esta zona del complejo deportivo. Para personas que nos estén escuchando y puedan estar interesadas, ¿en qué condiciones está ahora mismo ese edificio, esas instalaciones? Claro, es que eso es lo que quiero, es decir, que me echen, nos remiten la instancia, y una vez que da un plazo de un mes, en ese plazo, pues, una vez que tengamos toda la instancia, llamarlo a todas las personas interesadas y ver en situ cómo están las instalaciones, porque ahí el ayuntamiento no puede realizar una inversión importante, pero vamos, hay que verlas realmente. Yo he estado allí viéndolas y hay una parte que no había querido echar mucha inversión, pero quiero que las personas interesadas vean realmente en situ, como en las condiciones que están, y sobre eso pues ya tener claro la propuesta que se sacaría en el pliego. Y me imagino que, bueno, una especie de acuerdo de que el adjudicatario a lo mejor realice las obras a cambio de un menor coste de alquiler, o incluso eliminación de alquiler de los primeros meses. Llega un acuerdo de que yo vea en la valoración más o menos de lo que puede hacer el coste, y sobre eso pues de hacer el pliego, licitarlo y ponerlo también en funcionamiento, porque eso sin cerrado no hace nada, ¿no? Y puede estar perfectamente viviendo una familia de ese negocio. En relación a esto, ¿no?, a la puesta en valor de este tipo de edificios, algo muy similar a lo que ocurre con el parque periurbano, edificio que podía ser aquel de recepción, bueno, una especie de venta, que está en malas condiciones, que de todas maneras, bueno, desde el ayuntamiento también se ha mostrado la intención de hacer un proyecto en este sentido, de licitarlo. Lo que no sé yo si ha vuelto a propiedad municipal, porque aquellos de propiedad de la Junta de Andalucía de Medio Ambiente, no sé si bueno, se solicitó, porque pasó el periodo de cesión, regresó la propiedad, la titularidad a la Junta. No sé si tras la petición del ayuntamiento vuelve a ser municipal, en qué momento se encuentra esos trámites. Sí, vamos, esa gestión la hemos hecho la semana pasada, que fue la última gestión que hicimos, y estamos esperando que nos la concesión, porque actualmente el parque periurbano y el campamento juvenil es competencia de la consejería, y hemos estado haciendo gestiones ya varios escritos, y la última fue la semana pasada, y estamos pendientes que ya nos conteste el delegado para que nos aclaren ya el tema de la concepción del campamento y del parque periurbano. Una vez que, claro, el ayuntamiento pueda volver a contar con esa concesión durante unos años, entonces sí que se podría plantear este tipo de proyecto, la puesta en valor de ese edificio, ¿no? Sí, porque con este tema también estaba hablando con el director del parque de Grazalema, y también estaba hablando con el director del parque de los arcos locales también, y hemos tenido estado haciendo reuniones con los dos y para intentar mover todos los temas, tanto el parque periurbano, el campamento, incluso el ecomuseo de hábitat rural. Muy relacionado una infraestructura en este sentido como el camping de Davizna, que se ha comentado que se quiere, con esa subvención que existía durante este año, rehabilitarlo. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Existe ya proyecto en sí? ¿Existe ya plazo para acometer esas obras? Sí, el proyecto se está ultimando y se va a presentar a la consejería para que ya nos sigan las contestaciones correspondientes, y como digo, por el proyecto creo que va a estar terminado ahora a final de enero, se entrega a la consejería y para que nos den la resolución de si eso puede seguir adelante y que pueda ser un proyecto en firme. Estamos viéndolo, finalizando todos esos temas. Otras cuestiones, Por ejemplo, dado que antes hemos hablado del tema de iluminación, de lo que es la zona de la Fuente de San Francisco hasta el hotel, pero en un ámbito más general, hemos hablado en varias oportunidades ya de esa subvención de más de 500.000 euros que va a llegar a Ubrique a través de la Diputación para la mejora de iluminación, con un proyecto piloto aquí en nuestra localidad que va a suponer la reposición de farolas por luces LED, ¿no? Que además el coste de la luz en sí va a ser menor ya para el ayuntamiento a partir de ese cambio. No sé si se conoce ya los lugares, existe un plan de los lugares exactos donde va a haber esa mejora. Sí, vamos, la Diputación nos ha mandado la subvención y estamos a la espera de... Porque estaría cerrado a final de 25 de enero, se cierra la licitación y ya daremos detalles de todas las zonas que se deben mejorar. Son 600 y algo de puntos de iluminación que se van a mejorar. Por tanto, también con otros temas de placas solares que se van a poner en distintos sitios, con el objeto de que esa inversión que se va a realizar, importante, de 500.000 euros, pues también rebaje el coste de suministro que alcanzar entre un 50 a un 60% esa eliminación, y será el menor coste que paguemos los ubriqueños. Como punto problemático, no sé si por ejemplo la carretera de Cortes o la avenida de Cortes, porque el otro tramo ya nos has comentado que ya habría mejora de iluminación, ¿va a contar con este tipo de nueva iluminación? ¿Cuál? La avenida de Cortes. Sí, en la avenida de Corte últimamente hemos hecho una mejora de 5 o 6 a la entrada, que se han cambiado por unas farolas que había actualmente, ahí se ha mejorado, pero queremos seguir actuando también en la avenida de Corte, que se van a poner otras 5 o 6 farolas. No vamos a esperar esta subvención, que no se van a poner ahora en esa zona, que también hay poca iluminación, y digo que se ha puesto al principio de la avenida de Corte. Las entradas a la población, entrada y salida, evidentemente, los accesos, por tanto, digo, por concretar algún lugar donde se vaya a ver beneficiado por este plan de iluminación. Si quieres, te lo puedo dar más detalle la semana que viene, que ya, como estoy ahora mismo en la calle, te lo puedo dar con los documentos por delante y hacer un detalle exhaustivo de todas las zonas que están incluidas. Para no decir una y que me olvides de otra, ¿sabes? Pues iremos, si te parece, con un listado que seguro es de interés, porque es un tema, ¿no?, el de la iluminación, que muchos vecinos siempre preguntan y piden mejoras, ¿no? Otro tema, el del vivero de empresas con la zona franca. ¿Ha habido algún contacto nuevo? Vivero de empresas, recordemos que en principio iba a desarrollar la Cámara de Comercio junto a las instalaciones de Movex. Parece que Zona Franca podría desarrollar ese proyecto y para ello durante este mes de enero estaban previstos contactos, ¿no? Sí, damos eso. Hemos tenido también otra reunión con la Cámara de Comercio porque estábamos buscando. Pues nosotros le hemos enviado todas las especificaciones y detalles a la Zona Franca, de planos y demás, de cuál sería la ubicación concreta, y estamos en gestiones con la Cámara, porque ahí la Cámara hizo el pago de esa zona, y estoy intentando por lo menos abaratar el importe que habría que devolverle a la Cámara de Comercio, porque ese es un proyecto que dio conformidad concreta en la zona franca de que se llevaba ese proyecto adelante en Ubrique. Ya por ir terminando, otro tema de evidente interés, estamos hablando del servicio de limpieza en nuestra población. Ya saben que se está ahí en un momento de ver en definitiva cómo se va a desarrollar esa gestión del servicio de limpieza de cara al futuro, porque Biorreciclaje hace tiempo ya que señaló que, bueno, pues no quiere seguir con lo que es ofreciendo este servicio en Ubrique, por tanto tiene que contarse o con otra empresa, o incluso se planteaba la posibilidad de que el propio ayuntamiento lo desarrollara directamente. Está habiendo reuniones por parte de los portavoces de los grupos distintos municipales que integran la corporación. No sé si ha habido algún avance, si se tiene claro por dónde se va a caminar, cómo se va a desarrollar esa nueva gestión del Servicio Municipal de Limpieza. Sí, no, la última propuesta que hizo el equipo de gobierno, con la idea de que realmente ese servicio volviera a lo público. Hicimos colaboraciones económicas, creemos que era fundamental que ese servicio pues volviera, como digo, público al 100% al ayuntamiento, y que fuera el ayuntamiento el que hiciera la gestión 100% de ese servicio. Esa fue nuestra propuesta, y por lo cual, una vez hechas también todas las consultas de técnicos y demás, claro, normalmente nosotros, cuando pagamos a la empresa biográfica actualmente, estamos pagando pues un IVA, estamos pagando unos beneficios industriales y unos gastos generales que le están pagando a la empresa, y es un dinero que se lo está llevando la empresa. Y con esto lo que queremos, pues de alguna forma, estamos ya ahorrando ese dinero de pagar esos gastos generales, esos beneficios industriales, y esa IVA sería un menor coste, siempre que el personal pues fuera la subrogación del personal al ayuntamiento. Es un tema que tenemos que ultimar con últimas reuniones que tengamos con los portavoces y decidir exactamente el interés, porque para eso necesitamos mayoría de un grupo político o de otro. Pero por tanto, la decisión en principio, lo digo porque es muy importante, la decisión es de que sea el propio ayuntamiento el que gestione directamente. Se trataría por tanto de trabajadores municipales, los trabajadores que están ahora mismo en biorreciclaje, habría una subrogación hacia la empresa de lo que es el ayuntamiento en sí, y tendría que haber una inversión inicial para vehículos de limpieza y demás, pero sí que es cierto que después hay ahorro lo que es el beneficio que pueda tener la propia empresa, ¿no?, que tenía hasta ahora. Así que, ¿esa es la intención, que vuelva a ser servicio municipal? Sí, la intención desde el equipo de gobierno es que fuera 100% municipal, como digo, con el objeto de pagar esos menos incrementos, porque los diferentes estudios de empresas privadas suponían que tenían que ir en torno a 6 o 7 personas a había que finalizar el contrato. Entonces era una propuesta que el equipo de gobierno quería llevar a cabo, que salieran trabajadores con la finalización de contrato. Y bueno, estamos estudiando todas esas opciones, lo que sí, el pasar a la municipal, pues con el porcentaje de endeudamiento, no, ahora mismo no daría la posibilidad de invertir en todos los camiones que necesitamos. Sí, había que hacerlo de forma anual, conforme a la disponibilidad de endeudamiento, pero la idea era que fuese 100% público. Estamos ultimando reuniones, pues son muchos detalles los que hay que aclarar, y porque habría que ver también, una vez que tuviéramos claro cuál sería la defensa de los demás partidos políticos, pues ver o determinar ya bien fuese público la propuesta que hemos hecho o que en este caso, pues, si no se optara por esa, que la mayoría fuese privada, o lo que en ese caso se decida por un otro grupo político. Simplemente un dato. Ahora mismo el presupuesto del servicio de limpieza, lo que es el coste por parte de esa empresa para el ayuntamiento anual, es de 1 millón de euros anual. Es mucho más dinero, porque claro, nosotros pagamos, los ciudadanos no pagan la limpieza diaria, que cuesta al ayuntamiento 250.000 euros, tampoco los ciudadanos pagan el tema de jardinería, que también es un coste elevado, de otros 200.000 euros, pero el servicio en sí de basura cuesta 1.100.000 euros más o menos. O sea que ese dinero el que el ayuntamiento directamente gestionaría para lo que es la limpieza, para ese servicio de limpieza y el mantenimiento, que es la intención que por tanto nos estás comentando, de que se mantenga el número de trabajadores actual, por tanto. Claro, en ese tema, porque ahora también hay trabajadores que ya estuve en la mancomunidad, estuvimos también luchando, pero había trabajadores que pasan ahora que estaban asignadas a otras poblaciones, y ahí también trabajaré con una serie de problemas que estoy intentando ahí, protestando a la mancomunidad para que no se vean mañana envueltos en un despido. Pero como digo, estaban asignados a otros ayuntamientos y sí estoy intentando luchar para que, aunque ahora el convenio se ha aplazado en la mancomunidad a un mes, y hay allí muchas cosas que aclarar todavía. Pues es un tema, evidentemente, de gran interés, que estaremos atentos, ¿no?, a las novedades que pueda haber al respecto, el del servicio de limpieza, los trabajadores y demás, por supuesto. Y bueno, pues simplemente por ir terminando con otra serie de cuestiones, creo que relativo al sector de la piel, hemos hablado en otras ocasiones de lo que es la denominación de origen europea, en la que quiere, en este proyecto, ¿no?, que está poniendo en marcha la Unión Europea. Hay una serie de artículos, de zonas geográficas muy concretas, que se le quiere dar un reconocimiento, una denominación de origen. En el proyecto que se está barajando entra Ubrique, es una de las propuestas, Ubrique con el sector de la piel. Ya sea, evidentemente, hay movimiento en lo que es nuestro sector para que eso sea así. Se quiere contar con apoyos institucionales, serían importantísimos. Ya en su momento se contó con el apoyo de la Junta de Andalucía, más bien con el Parlamento de Andalucía en global. Y ahora se quiere llevar esa petición de apoyo también al Congreso de los Diputados y directamente a Bruselas, ¿no? Sí, exactamente. He estado haciendo gestiones esta semana también con el presidente provincial del Partido Popular, que está haciendo las gestiones, porque tengo también ahora una cita con el director general de Industria para otras informaciones o subvenciones que va a haber a empresas privadas también. Y entonces tenemos planteado que iré con la Asociación de Empresarios, y tengo planteado que ese mismo día pues vamos al Congreso para ir preparando ya la propuesta y que se presente en el Congreso, que se abre de Ubrique, sobre que se apruebe en el Congreso pues lo que sería la denominación de origen de Ubrique. Sería, bueno, que se aprobara una moción de apoyo a que Ubrique forme parte de esas poblaciones o lugares geográficos con denominación de origen a nivel europeo, ¿no? Sí, esto ya, como digo, es el presidente provincial Antonio Cer, que está haciendo las gestiones, no hay ningún tipo de problema, y estamos dando ya todos los pasos para que sea una realidad allí la aprobación en el Congreso de la zona geográfica que se ubique como denominación de origen. Y el segundo paso ya que estamos también terminando es la visita a Bruselas y para hablar con el comisario que le compete ese tema. Y también imagino que evidentemente ponerse en contacto con los partidos con representación española, ¿no? Quiero decir, con los eurodiputados españoles, para que todos ellos de forma unánime también apoyen este tema. Exactamente. Sí, eso es el trabajo que se está haciendo, digamos, político ahora mismo, y para que todo ese proceso pues esté preparado, y queremos pues la visita la otra vez al ministerio con el director general, pues aprovechar este mismo día para ir al Congreso y presentar ya documentación, y que nos vayan ya diciendo la documentación que necesitan o tener clarificado todo este tema y que sea una realidad ya la aprobación en el Congreso. Pues vamos a quedar con todos estos temas que hemos abordado, novedades en relación a la gestión municipal, las palabras del alcalde de Ubrique, Manuel Toro, a quien agradecemos que nos haya acompañado, porque además nos comentaba, ¿no?, que está fuera del ayuntamiento, creo que todavía con la visita del director del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación, ¿no? Sí, pues estábamos viendo la carretera precisamente, estoy aquí en el pantano, y hay una zona que se ha desprendido también, que es competencia de Diputación, por el hecho que lo arreglen. Y estoy presente aquí en el pantano y viendo lo del proyecto que ya le había planteado al director de IRT, de que hubiera una subvención, independientemente de que tengamos permiso de la Confederación, que es un tema que tenemos que hablar de nuevo del tema de Cotomulera, que creo que se están dando positivo para solucionar el tema de la escollera. Y es un tema que hay que abordar y pedir permiso si esta subvención saliera adelante. Pues nos vamos a quedar aquí con ese último tema, como decimos. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Gracias, buenas tardes. Gracias.